compadre, tómame una cervecita. Ahí viene Curly, pichinita. Sea bien fresquita, compa. Y mira con quién viene. Sola, toma una Curly Tornado. Bueno, compadre, salud. Salud. Y ahora sí, tomaremos la cervecita junto al grupo Felicidad. Haciendo pasito, haciendo pasito. Son noches de amor que nunca olvidaré.